vamos, dale, Leti. Te sigo a todas partes, yo te quiero. Vamos a dar la vuelta a todo el mundo. Cállate ya, puto Thor. Hay que poner un poco. Que pues nada, aquí estamos ya. Es otro martes. No son las 10:30, pero bueno. Aquí estamos, señores. Cuarto. Y pues nada, estamos Meister a las máquinas. Hoy estamos al completo. Darío enfrente, Thor y yo. ¿Enfrente de quién? Enfrente mío. Y pues nada, vamos a empezar con los primeros temitas, ¿no? Sí. ¿Cuál va a ser el primero? No sé, sorpréndeme. Sorprendo. Pongo un cóctel. Okay. ¿Un cóctel de palmadero? De gambas. Pues nada, no nos vamos a poner un cóctel, nos ponemos aquí una 8.6, que es lo que nos patrocina casi. Que le estamos aquí comprando la fábrica. Y nos vamos con Camus y Charlie. Del álbum Harder del 2011, y nada, mira, aquí sonando cóctel en Radio Ella, loco. Yo sigo la línea negra de su rimel, aquí hay nivel. Son de los que salen ultis y llegan primer. Me las soplan las pipas de esos killers. Esto es música de guerra, primo, para que desfile. Estoy al tanto, mantengo los ojos abiertos. Eres como el tabaco, te dejo y me entra mono con el tiempo. Cierro a cal y canto las bocas de esos cuentacuentos. En la calle cunde el espanto, en la cama jugamos rollo experto. Harto de casi todo, no busques acompañante. Necesitarás ayuda para cargar con lo que llevas delante. Tú una puta de hotel, nosotros más allá del top. En el tope, seguirás siendo torpe aunque tapes tus defectos con potes, tan vida tropel. La vida es un cóctel de problemas cada dos por tres. Pagar importes, cada uno cumple su papel. Tiene su culpa en parte, ahí fuera el rollo este aparto. Puedes ir apartándote. Lo que ayer era un castillo y no son más que ruinas. Cristales en el suelo y lumis en esquinas. Luché por la corona y me la dieron de espinas. Son días de traición, mira con quién caminas. Lo que ayer era un castillo y no son más que ruinas. Cristales en el suelo y lumis en esquinas. Esquinas. Luché por la corona y me la dieron de espinas. ¿Con quién caminas? ¿Con quién caminas? Apaga y vámonos, morena. Quiero acostarme con un jaguar, pero no despertar con una hiena. Y mil buitres esperando a que caiga en la lona. Amor pa' los de verdad, Charlie, Javi, Willone. Ya no será mi sesera, o que el tiempo nos devora será. Ya todos me sonáis igual o no me sonáis a nada. Clavando la espuela, agua tu rapper, sufrid jet lag. Madrid no es Bagdad, el delito es llamar rap. Pasas toyacadas, te largas o te quedas, tú eliges. Todo es polvo que se aleja para volver al origen. Ella está al margen, es de esas que finge ser virgen. Entran y salen de su vida como las pollas de su laringe. Sigo el corte hasta su gaznate. Puedes salir con la cara por delante o empezar a esconderte. Poco ha cambiado aunque parezca diferente. Deberían mirar si la hay aquí antes que buscar fuera vida inteligente. Lo que ayer era un castillo y no son más que ruinas. Cristales en el suelo y lumis en esquinas. Luché por la corona y me la dieron de espinas. Son días de traición, mira con quién caminas. Lo que ayer era un castillo y no son más que ruinas. Cristales en el suelo y lumis en esquinas. Luché por la corona y me la dieron de espinas. ¿Con quién caminas? ¿Con quién caminas? Follando with the music, sound classic. El blues de Tennessee, el hardcore de New Jersey. Mi sintaxis, haciéndolo en un taxi. Escuchando al Borossi, llegando al éxtasis. Saltando en su cama como Yamakasis. Si hay marrón, si vierte gasoil sobre el Via Cruz. Y esto es Madrid, los gangsters disparan bulos, no UCIs. Todo fashion victims, traigo mi guerrilla, lo Tom Clancy. Muero por mis ideas como Gramsci, odiado como Camoranesi. Vivo Armin, Basta Rhymes, Grandmaster, Sniper, Cicatre. Fumarla bajando a México como The Coasters. Volar en charter, police en helicóptero. Los Marley, mi top ten. Os dejamos atrás a pasos de gigante. Vengo con mi hombre Charlie, ¿me oyes? Suena como follar con la pava que te mola y contarte los detalles. Nuestros nombres en la calle, al margen de polis y leyes. Mejor que tú, sueno yo en la cama, quebrando los muelles. Quebrando los muelles. Ay, ay, yo. Sonando. Un saludito a mi confader, el Carlos. Que no ha venido, cabrón. Cabrón, pon día que vengo yo y no vienes tú. Eso es como la luna y el sol, loco. Sí, no, cuando uno sale, el otro entra. Nada, bueno. Un saludazo, joder. Pues nada, esto era el Camus ahí con su estribillo del... ¡Páralo, loco! Frena. Cinema Beats. Pues nada, ahora vamos a poner un temita bastante antigüete. De hecho, casi me crié con este tema. Lo conocí en mi móvil como Hijos Bastardos Pista 02. Con eso te digo todo. Joder. Me volví loco sabiendo quién coño era el que cantaba. Y nada, es la Andrés Stampida de Yo Escribo. Ahora se hace llamar Magno o Magic Magno o MGN Chulo o como lo queráis llamar. Pero antes se llamaba Andrés Stampida y la movida se la tiraba así. Suéltalo ahí. Vais a flipar, loco. ¡Pu! Y guasón. Thank you. cuanto trago digo, todos sois testigos. Me las ligo, con palabras ahogo. Es mi rap de nuevo, el que os hace el lío. Dale calor, da otro calo, echa valor. Niño malo, prueba el suelo, yo lo estalo aquí en la parra. Nena, hazme el amor y deja de hacer la guerra, perra. Confía que Andrés sacará su barra. Aquí sigo en la cresta, hablando caca, hablando pis. Este hijo de puta se defecará en tus bichis. Trapis con mis compis más doblados que de Speed. Cates en el ring, a lo Mohamed Ali. La raza de bronce, largo alcance haciendo púas. E-A-K-A, André, revienta bullas. Sabes, en tu tierra, en la mía o en el cielo, sus apelativos se me quedan por los suelos. Dame rap, dame flamenco al compás. Vamos compadre, trágate mis palabras. El dolor que siento es lo escupo y quedáis rotos. CL, el barrio de maderos, toca escrotos. 112 AK-47, fumando hierba ves pasar a esos mequetrefes. Tupis, snorkels, la bofia, payasos. Van jodiendo por la calle a todos mis primazos. Opel, Astra, Jumbo, Music Party, fiera. Y fuera te partiría la crisma con mis chulos. Mover esos culos, tags en las aceras. Tu boca voy a coser, grameo escritura. Dime cuánto vales, cuánto sabes, cuánto vendes. En canillejas te pulen aunque tengas muchos verdes. Vivo lo increíble y me acostumbré a lo fácil. Reventar imbéciles, el mic mi gran fusible. Pues nada, esto era Andrés Stampida. Yo escribo de la maqueta que tenía de tu puta face en de tu simio. En tu puta face de simio. Se que salía la en la portada un mono ahí con la tapándose las orejas. Y salía eso. Un taqueo suyo en una servilleta. Pues nada, esto es lo que antes se tiraba el Magno antes de meterse en la chacal y todas esas movidas. Y nada, pues para todos esos niños que tienen 16 años y dicen que ahora que el Magno ha cambiado, que si se tira reggaetón, que no es el de antes, pues que sepáis que antes de Magno era esto. Andrés Stampida. Ya casi no tenéis ni idea. O sea, que esto es lo de antes, no lo de que ahora ha cambiado y no sé qué. Son normales. Ah, bueno, sigue. Eso. El Thor siempre viene cabreado. Sí, sí, es que sí, es verdad, tío. Hater, beef, no, beef. No, porque van diciendo, es que tú antes eras distinto. No, es que antes de eso había otro antes aún. Con lo cual, no tienes ni puta idea. ¿Qué es eso? Pues nada, y vamos a lo antiguo también, vamos con Buse. Ahí. El Temira se llama Barrio Batán, y loco. El barrio Batán. De Batán, sí. Papito. Y no, es más antiguo también este puto tema. Si tu barrio no tiene una pintada del Buse, no tiene barrio, loco. Sí. sale hasta en el Gran Turismo 5, tú, en la carrera de por Madrid, ahí en cierres por ahí pintados. Sí. Seguro que no ha visto ni un euro. No. Los derechos de autor ahí. Así que nada, nos vamos con Buse. Si dicen que han cambiado, antes de Papito Bazuco era esto. Joder, con los cambios, tío, me tienes hasta la polla. De lo mejorcito del underground, sin duda. Gracias por matarme. ¿Qué tenéis que decirme? Difícil estar firme con tanta pastilla en sangre. No voy a levantarme, entiéndelo compadre. Sabemos que no muerden, que vengan y ladren. Bro, Carles taladren, quieren lío pero pierden. Tu rap está verde y mi verde arde. Hago rap acorde con lo que vivo el borde. Viene pa' joder, jodido con un line border. Sueños de poder, sin nada que hacer viene el buser. Los porros del winner, la mirada del loser. En mi barrio a navajazos te pueden coser. Nadie viene a coser con mi pose. Tú no vas si no es con 12, a veces Cannibal Destrozers quieren riff y race. Y les dejo pa'l desguace con la moto pa'l despiece. Sé que hay mucho pipa suelto que se cree que me conoce. Roce, la línea con un porro, haciendo el rap más perro, tocando tu potorro. Te suena el cencerro, está llamando el THC. Respecto de Pesci y Gamberros MC. Somos gente con clase, tu maricón como Miguel Bosé. Sonando en tu CD, tu novia cede si es con buses. En la manga ases, sin saber que aún pases, déjame que abuse. Y casi muchos te dan por perdido, pero al menos he elegido vivir como yo he querido. Las charlas no han servido para cambiar a todos estos críos. En EDP somos perros judíos y ninguno estamos limpios. Barrio de bus era esto que suena. Ay, desde Batán, loco. Vamos a ver, no sabemos. Ahora, sí, eso te iba a decir. Papito pero, Bazuco, ahora ya sabéis. Se sacó dos temas, ¿eran? Sí, el de Estamos Ready, el de Las Cosas Claras y el Rap Oscuro. ¿Y cuál es el otro? Luego tenía otro, pero que ¿sí? Es que no me acuerdo ni el nombre. Sí. Yo creo que eran solo dos. Yo solo he oído dos. Yo he llegado a catar dos y luego ya el de Las Cosas Claras y el Rap Oscuro. Sí. No, era Estamos Ready. Lo sacó más tarde. No lo sé. Sí, yo recuerdo de haberle escuchado dos temas, ¿sabes? Pero miren, antes de las cosas claves. Ayudarnos por Twitter. Pues no. Y pues ahora tenemos aquí a Fer, Julio, Geni, Blas. Y es un temita del 2013 y se llama La Estallata 2. Pues vamos. Dale ahí. ¡Pa! Boca chancla, de veras me quieres aun cuando te levantas. Échame el ancla porque veo que naufrago. Viajo en el arca de Fer, coca zorra por un tubo. Observo todo, de esos mierdas sudo. Ante policía los insulto, vuelvo mudo. El aire sopla, quiero ser arena del desierto. Acostarse en ruinas, despertarse muerto. Joder, vaya vida que llevamos nos espera. El reloj no frena, todo se hace a la carrera. Perras por la calle deberían llevar bozal. Pequeña, saca tus alas, llévame a volar. Nos hacemos mierda, jaleos y juergas. Ni más que juegas, aquí la justicia es turca, sueca. Que joda, a lo lejos hacen muecas. Secreta estas tus petas, mis ojos tras tus tetas. Venga va, dime algo alentador. Si no me haré una paja, que quizás sea mejor. Tomo un café, hace frío, entra en calor. Bebo birra gratis, disfruto del sabor. Me da pena ver cómo me ha ido. Entre derrape y bache me he salido del camino. Hermano, ¿qué será de mí? ¿Qué será de ti? En la laguna con un litro tosenín. Que no, y antes era diferente. Escucha quien te quiere, no esa puta gente. Enséñame los dientes que los saco uno a uno. Lo turdo como un lobo, muerdo directamente. Yo, paso de clubes, soy de calles y rave. La nieve normal cae, pero esta me sube. Yo, con ansia de vendetta como V. En concreto contra el cuerpo policial como Juve. No escondo bien, no lo ven los hijos puta. Hermano, ¿qué hacer si no? Que no estamos pa' multas. Porque dejarlo no lo voy a dejar nunca. Pa' la fea burca con agujero en la boca. Y chupa, como si fuese calipo. El motor gripo, empujo el carro con mi equipo. Inocencia, se largó y nada más se supo. Conciencia es una voz a la que pongo esparadrapo. Escupo y me cago en todo, sobre todo en tu grupo. No escapo, me siento a gusto en esta ruina. Nena, fuma rama, relaja, abre el papo. Lo chupo, te hago la brasileña cocaína. Ladrón los de arriba, con IVA multa eres. Yo menos cabrón y sufro condenas peores. Por sustraer licores desde Yaca, Yacaré. Comer sin chichos, restaurante cinco tenedores. ¿Quién cojones eres pa' opinar tú aquí? Tú por imbécil, yo por la nariz, ambos miliki. Paqui baja coqui, Julio a tu clica de kinky. Soy maricas como Beckham, Flanders, Tinky, Winky, Madrid. Veo mucho listo, mucho tonto, tonto eres tú. Listo el que curra pa' Energy Control. Despierto con dos, que curo con dos canutos. Espero el chungo, que el fin del mundo llegue pronto. Joder tanto, no poder volver atrás. Me cuece como ortigas, como heridas con sal. De tanto correr, la vida pierde gas. Así va sin mucho que perder, con mucho que olvidar. En el mundo hay miles de personas. Vigila con quién mueves tus piernas. Lejos de las malas, las falsas. Andando con las buenas, que no abundan. Es más falta, si vas por detrás ya no me cazas. cámaras, gracias a cámaras, en ellas nuestras caras. Cogen, llaman ya al cuartel porque te multan. Así a mí no me paran, me detienen, me joden, lo intentan. Esos toyacos no cuentan en la competición. Si para chupar un vagón, chupan polla. ¿Cuál es la satisfacción? El culpable soy yo. Un cable o apoyo, lo rechazo, pero espero no ir mal hoyo. Deja la chapa, Guille, dice la vieja y papá. Por eso me rayo, fumo y a diario salgo. La besé por primera vez y a la vez que pinté mi primer talgo. Así es Guillermo, un enfermo, escribiendo momentos en esta hoja me entretengo. Cuido y admiro lo que tengo, no me quieras comprar porque mucho valgo. Te lo cuento de una foto al verso, más a lo que soso. Dentro lo siento y fuera me expreso. De acabar con esto no me arrepiento, si de que pase tan rápido el tiempo. Tardes en el parque y sabes lo que hacer. Tardes que empiezan y terminas de cierra bares. Tardes que estás esperando a que llegue la rave. Tardes que no cierran el bar. Empiezas a botellines, sigues a gramos y copas. En Manhattan te ocupa. Tres Valencia nunca ha sido una mala ruta. Mi vida repercuta, ¿o qué? Te quiero, te querré, así que cero tonterías de irte. Así me conociste. De vez en cuando por la noche con la blanca me compartiste. La vida es un chiste. Mira lo que eres, acuérdate de lo que fuiste. Mi alma es dura y resiste. Mi vida consiste en levantarme sin mucho madrugar. Ir al parque y unos petas con los colegas. Todos a jalar que ya ha llegado la hora. Otra mañana te vas a grabar y te descontrolas. Y relajes a beber hasta saber qué hora. La vida es dura, el Jimbo propeo ni se sale el fuerte. Joder, qué mal se me junta con el viernes. Cabeza se pierde. Se pierde. La estallada 2 se llama el temita. Ahí así está. Que nada, ¿con qué nos vamos, Thor? Pues vamos un poco para Vallecas con el chase de... Seguimos tirando de memorándums. Y nada, el chase es un temita que se sacó hace bastante tiempo, la verdad. De hecho, cuando le conocí, se tiró este tema y me moló bastante. Le estuve buscando por YouTube y tenía pocos temas, la verdad, subidos. Y ahora mírale dónde está ahora, ¿sabes? O sea que bien por él, tío, que se la escucha ahí de mazo ahora. Y nada, el temita es el de... Entro en el beat. ¿Es Entro en el beat? Sí, Entro en el beat. De chase, y la verdad es que está guapo y habla pues de lo de siempre. Tampoco habría mucho, o sea que sigue en su línea. O sea que, de booty. Pues dale ahí, loco. Pu. Bien, entro en el beat, estoy que me salgo otra vez. Cuando no sé qué escribir, tiro puyas a mi sex. Es así, la vida cambia y todo se tuerce. Y está en tus manos coger el volante o darte de frente. No vamos a pique, todo a picas es la guerra. Tenías el cielo, chica, y lo cambiaste por la tierra. La mierda, nos hundimos con lo opuesto. Ódiame por no ser igual que el resto, rompiendo espejos. Yo no creo en la buena suerte, tampoco creí que podía sentir asco al verte. Seguimos fuertes, echando pollas lo que toca. Y princesa, a ver si abres tanto el coño como la boca. Primo, párteme la cara si es lo que quieres. Pero no vengas de colega cuando no lo eres. Sé quiénes son los fieles y por ellos mato y muero. Y ahora sé lo que vales y lo que quiero yo. Sé que lo puedo conseguir. Apuesto todo aunque sé que está difícil. Solo quiero salir de aquí. Se hace clic, es así. No me lo pongas fácil, sé que lo puedo conseguir. Apuesto todo aunque sé que está difícil. Solo quiero salir de aquí. Se hace clic, es así. Bien, entro en el beat, estoy que me salgo otra vez. Cuando no sé qué escribir, tiro puyas a mi sex. Se es la vi, vine vi y lo cogí. El trato era seguir, contigo o sin ti, sí. Sigo aquí, al pie del cañón, disparando al centro con la máxima precisión. Yes, estoy rozando el límite y mi clica es la élite. Calite, Madrid con ZCH estirpe. Lo tengo claro, hoy no paro hasta ver el sol. Y basta los márgenes, sin margen de error. El rap es ego y yo las clavo con descaro. La calle era una puta, ya no porque está a tu lado. Ya, tú, por cuánto te mancharían las manos. Mucho bla bla bla, pero nada, no sois tan malo. Voy a apostar todo al rojo y la banca no creo que pierda. No sé si intentarlo más o mandarlo tú a la mierda. O mandarlo tú a la mierda. Pues esto era el chase de Entro en el Beat, unos temitas que tiene hace bastantes añetes. 3, 4 por ahí, no sé. No me acuerdo. ¿Qué te has colado? ¿Qué te has colado, Albert? Pues nada, y ahora nos vamos a Colada con Jaco Muñoz a la Ciudad 70, que está producido por David Logic, Colada, y del álbum Mushroom. Y el tema se llama Así es como lo hago yo, del 2008. En radio, ¿eh? Lo tienes. Class Studio, David Logic, G-Home. Así es como lo hago yo, así es como lo hago yo, así es como lo hago yo. Yo no sé tú, yo no sé tú, yo no sé tú. Así es como lo hago yo, yo no sé tú. Así es como lo hago yo, así es como lo hago yo, así es como lo hago yo. Yo no sé tú, yo no sé tú, yo no sé tú, yo no sé tú. Yo hago dinero, el dinero no me hace. La mano por educación, yo no hago las paces. Chuleo no por fama, sino por dinero. Me río de quien me odia y amo a quien quiero. Yo follo si la chupan y no como depende. Yo hago mi movida, pero estoy con la gente. Yo contesto a los materos como un señor. Te gano la confianza con gracias y por favor. No cuento nada nuevo, todos tienen que contar. Llévatela si quieres, todos tienen que follar. Le dije a esta piba, hola, soy Jaco Muñoz. Y le dijo, tú no puedes ser Jaco con esa pod. Yo me tiro sin dormir 3 días o más. Estoy jodiendo vivo, yo que sé, vivo más. Si pierdo mi pasta, digo shit como Logic. Quieres encontrarme, búscame en los projects. Represento casas, vacas y torres. No todos pueden volar en el barrio y corren. Yo me hago en un par de días un álbum. Ponme una base, te lo voy contando lo que va pasando. Así de fácil, no se me caen los sellos. Sé que nada es gratis. Si no tienes pasta, pues no te lo vendo. Entro en el gatito, si me flipas te entro. Así es como lo hago yo, así es como lo hago yo, así es como lo hago yo. Yo no sé tú, yo no sé tú, yo no sé tú. Yo no sé tú. Así es como lo hago yo, así es como lo hago yo, así es como lo hago yo. Yo no sé tú, yo no sé tú, yo no sé tú. Así es como lo hago yo, yo no sé tú. Parado, Primi. Pues nada, esto era Jaco Muñoz de Colada y no rollito distinto a lo que solemos poner. Rollo Mitsurugi y esas cosas. Y sí, eso me acaban de decir por ahí, que se mueve mucho con el Mitsu y tal. Sí. Así que nada, y ahora vamos con un temita de AJ que se sacó este domingo. Sí, el domingo se lo sacó por la noche, a sobre las 9 o por ahí. Y nada, es de una maqueta que se va a sacar, se llama Science 92, o sea, desde el año 92. Y este tema que se ha sacado en modo adelanto es de un video, se ha sacado un videoclip, tú loco, que se ha ido hasta aquí. Se ha sacado un videoclip que está bastante guapo y bastante currado, la verdad. Se llama The Game, y nada, y tenéis a Jota para el adelanto que se va a sacar de su maquetita, así que ponlo ahí, loco. Óyelo, óyelo, óyelo. Suerte trucada, acepta como puedas o aprieta la horca y salta. El camino está lleno de luces ambas, sensación de opresión y voces que nunca callan. Háblale al tiburón de agallas desde una jaula, seré la voz de un actor impulsivo como Sinatra. Si lo rompes pagas, no hubo más reglas pero con esa bastaba. Tan harto de que hablen tanto y no digan nada, que si hunde el barco saltaré por la borda. Esquivando segundos como llamadas perdidas, fingí a ser el mar y resultó ser otra gota. Le dije, aquí ni pinchan ni colmas, así que o lo tomas o me dejas. Me regaló la libertad con lágrimas en la boca, recogió sus cosas y cerró la puerta. With my thoughts, tira los dados, cruza los dedos y nada pinta claro, habrá que cambiar el lienzo. Romper con todo, vuelta al inicio, por los ficticios de las mentiras que volvimos verbo. Desconfiado como Maquiavelo, quería alcanzar un fin y se dejó la pasta en medios. Solo ve el cielo soñando horizontes, aunque ya no son los mismos desde que le puso un precio. No sé escribir sin sufrir lo primero, aunque siempre se quedan cosas en el tintero. Como decirle a quien quiero que sí quiero, pero lo que quiero es secundario en este agujero. Porque no hay juego sin reglas, solo las piezas muertas pueden salir del tablero. Esperando la siguiente jugada tienta, vivimos levitando entre blanco y negro. In the game of life. Pues esto es AJ, del adelanto que se va a sacar de su maquetita de Synth 92. Y nada, el videoclip está muy guapo, está hecho por Mítico Films. Así que ahí lo mismo le veremos en más movidas o algo, esta gente de Mítico Films. Y poco más, la verdad, se lo va a sacar el 17 de abril la maqueta. También va a tener formato físico, creo por 5 pavos, incluso por lo va a enviarlo por toda España si alguien lo quiere. Bueno, ya os enteraréis, si no, el chico el primero ve, le seguís ahí en Twitter y le tenéis ahí. Y poco más, tío. ¿Ahora con qué vamos, Slacks? Bueno, vamos con SHN, Faster y Kongi. Se llama Spanish Pocho este tema y salió hace nada, me parece, este tema. Y está producido por SHN. ¿Este es el tema que se grabaron? Que dijo no, Juancho. No, es otro. No, luego, es nada. Que son los mismos. No, bueno, falta Juancho. Falta Juancho Marquez, claro. Sí, correcto. Dale, ahí lo... Radio ELA, ¿eh? Yo. Nota mi mano rodeando tu cuello, quitando vidas como pira, me quitaron a mí de pequeño. No sé cuándo es un sueño, cuando camino despierto. Cierro las puertas a mi paso por si acaso vuelvo. Vivo cerca del crimen, un hombre es un hombre cuando se exige. No miente, no finge, no escapa del dolor, lo vive. La vida quieren convertirla en triste y lo consigue. Nada para siempre y la humildad no existe. Rodéame con tus piernas para sentir tu calor. Algunos quieren el top, tu mami dame amor. Hay laberintos en mi mente incomprensible. Ni mujeres ni recetas de doctores ya me sirven. I know you, brava. Crecí con Big Popa, no esa mierda pa' culeros. Spanish pochos, quitándoles el polvo, enterrándoles bien hondo. No lo intentes, SH es mi tropa. Si te crees número uno, no has pasado por el barrio. Chico, aparte de vocabulario y palos, no duras ni dos minutos largos. Ninguno para nadie es necesario. El último rayo de sol puro, yo y tu papa fuego. Motívate, yo dame luz, te traigo de lo bueno. Ya no hay mensaje, chico malo, soy veneno. Ábreme las piernas, no tu corazón, cielo. Una vez más he vuelto a hacerlo como puedo. Si te suena bien es porque escribo con magia en los dedos. Dolor efímero, el barrio no perdona el tiempo. Siente la angustia, la ausencia de los que se fueron. Rap no, mi golpe es más hardcore. Un día de cada dos estoy chinao. Sigue faltando algo, mátalo. Coge ese problema, tío, y mátalo. La calle está difícil, menos mal que sigo siendo yo. La mierda al cuello, respiro cuando todo falla. Abro los ojos y es la misma mierda. Los malos hábitos que no se pierdan. Y mi tejado petado de piedras. Si te crees número uno, no has pasado por el barrio. Chico, aparte de vocabulario y palos, no duras ni dos minutos largos. Ninguno para nadie es necesario. No vale ni de puta. Cariño, háblame o ven después a cortarme la cuerda. Soy antiguo rap, único rap. Posiblemente soy el culpable de una nueva generación de mierda. Está tu madre llamándome preocupada por ti. Ni siquiera sabe la mitad de las cosas que sé. ¿Dónde acabaré hoy sin ser consecuente? Con media mierda en el bolsillo sin sentir los dientes. Cuando una puta va a cambiar las cosas al entrar. Tirar y tirar son muchos golpes pa' solo empujar. Mi vida negativa estoy raspando cacho sin saliva. No vas a tocarme la polla porque no eres mi piba. Vuelvo a tu cama, oh shit, SH no es fama. Cuando hay drama ni tu coño cambia el drama. Puedes venir a chuparle la polla, papá. Yo a mi colega se la suda la madre o la hija. Si te crees número uno no has pasado por el barrio. Chico, aparte de vocabulario y palos, no duras ni dos minutos largos. Ninguno para nadie es necesario. Spanish Pocho, Faster, Kongbi y SHN. ¿Qué te pasa? ¿Qué dices aquí tanto? Me has troleado con el título. Dilo el título bueno. Spanish Pocholo. Claro, con... Qué cabrón, me has tapado, me ha dicho tú que se ha borrado el lo. Qué cabrón. No lo has impreso bien, Zor. No se te puede dejar hacer nada. Ya, tío. Y pues nada, nos vamos ahora con Miguel Grimaldo. Sí, ahí Miguel Grimaldo con Elso Rodríguez, el temita de Olvo Ricos. La producción es el propio Miguel Grimaldo, ahí desde Valladolid, ahí ponemos un poquito de toda España. Portugalete, para ser más concreto, loco. ¿Cómo que Bilbao? Pero Valladolid no está en Bilbao, es un normal. Portugalete está en Bilbao, ¿no? Bueno. ¿En qué quedamos, Maester? ¿En qué quedamos? Apretamos geografía. Geografía con Maester. Bilbao, Portugalete, Valladolid. Y nada, desde... Del álbum El Gato de Schrödinger, que salió en 2012, el temita. Así que venga, suéltalo, Maester. Te lo ponemos en radio, ¿eh? Me pintaron la conciencia en un papel y ahora bajo llave, nena, tira del mantel. Tengo disparos como Splinter Cell. Ella se fue, dice la Velvet. Mejor pasar dos noches al motel. Dibujos en mi piel y os doy la sangre de mi sangre. Te puedo hacer un mundo con el tente. Farolas de Mecano con luces intermitentes. Masters del universo andando entre la gente. Rookie del año en divagar por mi cabeza. Soy la mosca en la botella, solo quiero pasar página y... Fuerza la máquina, me estoy haciendo un radical que toma decisiones drásticas. No era suficiente con volar a las estrellas, había que entenderlas, tomar pociones mágicas. Sientes el aluminio de la estela, mis entrenes particular, ella nunca me abandona en esta guerra. Underground en la trinchera, yo, agazapaos como el conejo en la chistera, puta. No queda nada más en mi cartera, así que lárgate, puedes cambiarte de litera si prefieres. Me dijeron todo llega, espera que el moro cague. Te veo en la escalera, patadas con la puerta, como la ley corcuera. Me estoy haciendo viejo para todas esas estás mierdas. Estás haciendo viejo pa' esto, viejo pa' eso, viejo pa' lo otro, viejo pa' todo. Te estás haciendo viejo, dice tu Casio. Te estás haciendo viejo cada segundo. Te estás haciendo viejo como un perro, rajando a corazón abierto con un hierro. Dame paz, que tus galones no les quiero. Libertad, puta, ¿para qué quiero el dinero? Ey, píllanos en esta puta mierda, Está mi hombre, eso Miguel Grimaldo, no acariciando la miseria. Ok, hola, 3, 2, 1, adiós. La vida es lo que pasa mientras fumo en el curro. Me resigno pero no lo asumo. Y te aseguro que no basta con rogarle a Dios. Por eso lloro como un crío. Cuanto más blando soy, más tipo duro. Cuanto más te ríes, más me aburro. Bomba de humo, os pueden dar a todos mucho por el culo. Nena, no juego contigo, que menudo. No juegues con Grimaldo, que menudo. No juegues con Rodríguez, que menudo lelo. Vive en un mundo paralelo de personas hechas con piezas de Lego y de hermanos que se pegan como en Double Dragon. Mientras escribo esto palmo dinero, aquí cada segundo cuenta como en el talego. Consignas escritas por todo el cuerpo, pero no me mento, no te recuerdo, no miento. Disfruto en el barro como un cerdo, en un mundo de locos es de locos estar cuerdo. Big girls, femsis, mujeres en el hip hop underground. Cuatro elementos femeninos, moviendo los culos, las tetas, haciéndolo hip hop. Haciéndolo hip hop, votando como yo, grande o baggy. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Miguel Grimaldo sonaba. Olvo Ricos con Elso Rodríguez. Pues eso. Pues eso. Y nada, vamos un poquito para Canillejas. ¿Cómo no? No, no sé quién vivirá en Canillejas. Barriendo para casa, ¿no? Barriendo para casa. Yo no barro. Y... a fregar. Y nada, el sábado se sacó el Fero un temita que se llama Psicosis y está guapo ahí, rollo movidito y tal. Así que chúfalo ahí, tío. Desde Canillejas, el Fero. Dale ahí, loco. Cortamos ya que nos va a saltar el copyright tú de Batman. Sí. Está aquí. Nos reclama los derechos de autor. Esto es el Fero de Canillejas con su temita Psicosis o Psicosis o como lo quieras llamar. Dime. ¿Cuál es la siguiente? Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Juancho Marqués, sí. Los... No. Ah, Jere no muere, ¿verdad? Jere no muere. Jere no muere. De verdad, Reinas de Plastilina se llama el tema del álbum Presencia. Que no ha salido todavía, pero ahí estamos a la espera. Oh, pues nada, dale ahí, gente no muere, tío. Ahí, mala hostia, coño. ¿Ha hablado la voz? Una reina de plastilina y terciopelo. Su pelo virtuosa de corazón sincero. Creo nobleza más valiosa que la provocación de tu trasero. Dámelo, dámelo, quiero consuelo y compañía. No una reina de plastilina y terciopelo. Su pelo virtuosa de corazón sincero. Creo nobleza más valiosa que la provocación de tu trasero. ¿En serio? ¿Quieres aprovecharte de tu físico? a manipular a los hombres y jugar con ellos y sacarles provecho. Escucha, escucha. Wow, wow. Nada de machismo cínico. Eres una aprovechada y al altísimo le debes ese físico. Cerda, folla, amigos, paranoia sin reservativos. Acopia cuando recuerda que ella apoyará el gran suplico. Ella es una mega tipa tipina. Deja huella en cada pita, compleja sin que mirar. Ya sabes, hoy en día arpías frías del playboy y de hombres y viceversa. Son el ejemplo de crías sucias sin cabeza. ¿Acaso te salpicará la cara al semen de un androide, payaso, macarra, adicto a la farra y a los esteroides? Tipos duros, chulos, con músculos y caros películos en tu mente. Discos, club, sin escrúpulos, ser la más sobresaliente. Ah, joder, si mientes, mujer serpiente. ¿Quieres ser una stripper de barra americana para siempre? Mujer cruel y desalmada como Maciel. No quiero mi cama, mejor duermo en casa de la mama y con la almohada. Dámelo, dámelo, quiero consuelo y compañía. No una reina de plastilina y terciopelo. Súbelo, virtuosa de corazón sincero. Pero no creta más valiosa que la provocación de tu trasero. Dámelo, dámelo, quiero consuelo y compañía. No una reina de plastilina y terciopelo. Súbelo, virtuosa de corazón sincero. Pero no creta más valiosa que la provocación de tu trasero. ¿En serio? Mujer fatal, estilo culebrón latino. Estas que... arpías manipuladoras. Escucha. Tienes el clítoris gris como Paris Hilton. De tanta fornicación, bitch, putón, disfrazado de Louis Vuitton. Me gustan las mujeres elegantes e inteligentes, no las simples putas impertinentes. Sensación golosa, tentación fantasiosa, seducción lujuriosa, atracción peligrosa, porque tu corazón es de leprosa. Follar sin compromiso ni respeto es lo mismo que estar en un mar de pesimismo repleto de esqueletos. Es tiempo de autenticidad, no del cuerpo del deseo. Niña virginal, vigila tu virginidad. No es un trofeo, admiro a la mujer que su cuerpo es un templo de honra. El adulterio es de perdedora y el instinto básico de zorra. Mujer volátil ve el poder del libre, noble y ágil. Y lo quiere reducir a un inútil cadáver frágil. Senil, estéril y sin carácter, ni tus padres te querrán después. Imbécil, soy un guerrero, no un perro, puta cruela de vil. Dámelo, dámelo, quiero consuelo y compañía. No una reina de plastilina y terciopelo. Súbelo, virtuosa de corazón sincero. Creo nobleza más valiosa que la provocación de tu trasero. Dámelo, dámelo, quiero consuelo y compañía. No una reina de plastilina y terciopelo. Súbelo, virtuosa de corazón sincero. Creo nobleza más valiosa que la provocación de tu trasero. Pues nada, aquí tenía Mujeres no muere, reina de plastilina. ¿Y rec, con qué nos peínate, vamos, Thor? Rec, peínate. Peínate, rec. Bif. Puto no, Thor, pues ahora ¿tú vamos te llevas aquí bien con alguien? Que va, tío, no tengo colegas. Bueno, tengo uno, está en Córdoba, en Lucena, que siempre me pasa aquí temita de, en plan, escúchatelo, no sé qué. Y me pasó este de Juancho Márquez, de Los Hombres del Saco, de su álbum que se llama Se puede tocar, y casi entre paréntesis pone, como casi se puede tocar. No sé, es un juego de palabras ahí que no se puede explicar en voz. Hay que leerlo, ¿no? Pues nada, sí que el temita que me pasó no grande de ha Lucena, bebido, ¿vale? Thor no ha bebido. No, tío. Y nada, y suéltala ahí, fue desde el 2012, hace poquillo, así que dale, loco. Dale, loco, loco. Pra, pra. Yo... Empieza el texto, pulso el play, la base pa' partirla. Repartir verbales, dinamitas, esparcirlas. Desde mi casa veo tu envidia por mis rimas, porque este cabrón las piensa antes que llegues a escribirlas. La poli no da ley, my way, distinto hermano. Preferí una intimidad que una abierta del ano. de cera male y manchurrones en mis manos para mi Bob Marley como camarón para los gitanos. Sufrí, lloré, reí, caí, pienso, besé, escupí, amé, fumé, incienso, perdí, gané, luché y probé la ruina. El roedor que más me roba siempre en la rutina. Yo con mi estilo está bien, ¿quién resta el saque? No es que me corran tíes, que es un extrem bucaque. Yo con mi estilo vivo en Chabuen. Me aferro a la vida mientras hay pen. No llegan a entender mi show. Fijas con imitación de dos. El hombre viento, el niño flaco. No dais menos miedo que el hombre del saco. No pueden alcanzar mi flow. El mismo men, el mismo car, la misma road. La vida queda grande entre mis manos. Ante un abismo, otro escapismo cotidiano. No llegan a entender mi show. Fijas con imitación de dos. El hombre viento, el niño flaco, flaco. No dais menos miedo que el hombre del saco. Mirad, Nini, si no tomas toda la sopa, voy a tomar el hombre de la bolsa. Y si el hombre de la bolsa tampoco quiere tomar la sopa. Ahí estaba, Juanchito, loco. Juanchito, ¿con qué nos vamos, Snacks? ¿Con qué nos vamos? Pues, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Con, sí, con Supra, con los scratches por DJ Adam, producido por Efija, y el tema se llama Operación Plomo Fundido, y es del álbum Peligra la vida del artista. Así lo tenéis fácilmente, ¿no? Peligra, mucha vida, loco. En el Facebook, el blog, el book, fuck, fuck. Noches en blanco, me arrastré por tu coño y por esos polvos, estos lodos. Magnates se lo llevan crudo, no me hables de mercado. En mi barrio te pedían una libra como Silo. Touch paz con la paz, haz un haz en tu faz. Por tu culo, chicos atentos, círculos viciosos. Rollito de primavera en marzo, en otoño, tinto de verano. Pintando mi nombre en graffiti, en la pared me tienes en el Blackbook. Texto explícito, parental advertencia, mide tus palabras, justo cuatro letras. Madrid centro, Malasaña, bestias, la lían parda. No me juzgues, soy buena persona, animal o cosa. En la escena, cocino a Javier Craig en cero coma, mando a Bardem con su vieja. Del Baskin Robbins, Mr. Universo, múltiple como Stephen Hawking. Me levanté con un que te jodan en la nevera en un post-it, comiendo pastel de manzana con Chomsky. En estados fallidos, te clavan por una Sergio Tacchini. China, Taiwán, Indonesia, just do it. 6 de la mañana, la policía en mi puerta. Si me das con una caña que sea de azúcar, si me tiras bombas que sean de gas, mostaza, pimienta. Pues nada, Operación Plomo Fundido, con Supra, Scratches de DJ Adam. ¿Y con qué nos vamos, Thor? Pues me han dicho por aquí que vamos un poco para Valencia, ¿no? ¿Es posible? ¿Es posible, Meister? Confirma. ¿Valencia o qué? Venga, canta pues línea, calvo. La primera que te sale, corre. No me entera nada. Pues vamos con el Jonah. Ah, va. Claro, ahí, la primera que te sale, digo, que la presentes por lo menos, ah, ¿no? Siga igual, Lover. Pues nada, Jonah, el tema se llama Slow, producción del Artisan Beats. Y pues eso. Pues eso, no más info porque lo escribo. Porque no he puesto más, tío. Yo no sé. Ya la gente que se informe. No veas si pesa el tiempo, el aire pesa denso. Yo drogado viendo cómo todo pasa lento. La verdad es que no supe cómo hacerlo bien siempre. No veas si pesa el tiempo, el aire pesa denso. Yo drogado viendo cómo todo pasa lento. La verdad es que no supe cómo hacerlo bien siempre. Dime qué te debo, voy tirando como puedo. No me juzgues si no sabes lo que vivo. Moriré pero por hoy hago dinero. Por la bala que tapó que el agujero. A una malas me queda hacer no me entero. Si ironía maricón me desvelo. No tengo lo que quiero. Tengo esta rabia de lejos ya machacándome. Tengo esta rabia de lejos acumulándose. Puede que acabe con la juventud drogándome. Que me encierren en la celda de por vida. Mi pobre madre ya la veo lamentándose. Se acaba el tiempo mirando por la ventana. ¿Y qué? ¿Qué esperabas que pasase el viento? Dame fuerza. Rap nivel experto, la vida se me almuerza. Aunque me queden ganas de reventar la despensa. De semanas que me matan las defensas. Personas que no aportan una mierda. Buscando una salida ya de entrada. Perdidos por el globo en coordenadas. Tengo la impresión de que nadie me dice nada. Yo en el rap voy de cara. No apuñalo a la espalda. Si te escupo es de frente lo sientes ya para, para. No veas si pesa el tiempo. El aire pesa denso. Yo drogado viendo cómo todo pasa lento. La verdad es que no supe cómo hacerlo bien siempre. No veas si pesa el tiempo, el aire pesa denso. Yo drogado viendo cómo todo pasa lento. La verdad es que no supe cómo hacerlo bien siempre. Ey, no lo ven, pero estoy en el vibe. No quiero palmar siendo nadie. La verdad no me pesa, me pesan los huevos de estilos que parten el aire. No le temo al enemigo más que a mí. En el bounce no hay quien lo parta así. Los he visto metidos en lugares sordi. Dos sin poder salir. Mohamed Ali, dando golpes de pincel, guardalí. En el cuello un esguince, mamma mía. En el rap ya con 15 sos así. No hay paréntesis, en cada cacho haciendo síntesis. Síntesis, a pleno oscuro si rosa no sacho. Fuck 19s. No veas si pesa el tiempo, el aire pesa denso. Yo drogado viendo cómo todo pasa lento. La verdad es que no supe cómo hacerlo bien siempre. No veas si pesa el tiempo, el aire pesa denso. Yo drogado viendo cómo todo pasa lento. La verdad es que no supe cómo hacerlo bien siempre. Slow del Jonah. Yo. Y pues ahora nos vamos con un tal Darío Wallover, por ahí, ahí por ahí suelto. Y lo produce un tal el Calvo Beats, a saber quién coño es. Y la maqueta se llama Heaven Angel, que es de Darío y el Dres, que salió en 2014, hace poquillo. Pues no me acuerdo. 12 creo que eran, ¿no? Algo así. 11. Me parece que 11, 12. 11, 12, tío. No, algo así. Todo, ni me acuerdo ya, loco. ¿Todo colaboraciones? ¿Algún solitario? Todos juntos son. Sí, una colaboración con el Mielo, que es un chaval de hablar. Pero vamos, pero, nada. Y el tema se llama Reciclaje. Con así K. Que, con K. Que soy un y nada, es de hace nada, ¿no? Sí. Principio de año, yo creo. Así que en Radio Ela te lo ponemos. ¡Pra! Está por ahí en el canal del Dres en YouTube, así que si lo queréis buscar, está ahí la maqueta para descargar. ¿De qué sirve la belleza si por dentro estás tan mustia? Angustia al pensar que ya pocas cosas me gustan. Apesta, mato chustas y no moscas. Caperucita en este cuento lleva cocaína en la cesta. La realidad asusta, prefieren ser engañados en vez de concienciarse contra el malo. Lavado de imagen en la iglesia, yo no trago. Cuando pagarán las vidas que se llevaron en el pasado. Abre los oídos, mi rap entra por el culo. Mastica que está crudo. Va a salir adelante, tú no sabes es lo que sudo, así que no me vengas con tu maqueta a venderme humo. Que yo no sumo, resto y contra el resto. Yo y mi lucha interna no quiero comer del pasto. Mejor me fumo otro pisto, a ver si de una vez me acuesto. Distraigo mi atención con el sabor a costo. Me cago en Cristo, esto. Y en sus 12 apóstoles, para esto me ha servido la religión en el cole. Venden el diamante que no pulen por 4 duros de mierda y sacan discos que no valen una puta mierda. Que le jodan al karma. Te están tomando el pelo, chico, y sigues dando cuerda. Solo aprecias men lo que la tele cuenta. Están haciendo pasta con la ignorancia de esas tontas. Y sal ya de la coraza. Vivimos escondidos a lo largo de esta vida sucia y a veces vacía. Pocas cosas me sacian. Si hablamos de sentimientos, tronca, aquí no se negocia. Camino sin rumbo, como Chinaski. Con la idea de querer salir de aquí. Lo veo gris como mis pulmones en trumo de paqui. O como el futuro que le espera a este país. Hay cicatrices que aún así siguen sangrando. Me enciendo el siguiente y a la mierda los malos recuerdos. Apago el penúltimo. Si ves que te parió, deja que siga fumando y desvariando. Pensando un poco menos, con el Carla Villa la noche se nos va de las manos. Domingo de gramos de hachís, vis a vis con el bildo en el forfi, putos vicios insanos. Quítame los fármacos y dame THC, que es mi mejor analgésico. Explícale a tu público que tienes vello púbico en la boca de tanto felársela a esos raperitos. Yo, a esos raperitos. Yo, yo. 030 locus 2013. El Andrés, el Darío, primo. A tu fase. Ahí estaba, desde Moratalá, loco, sonando. El Wallover, que está aquí enfrente. Nada, su temita ahí que tiene sueltito en la maquetita con el Dress. Se ven Ángel. Así que nada, darle ahí. Promo para el Dress, para este nada. Darle y el canal, me acabo de acordar, es DressOneLove94, me parece, el del YouTube. Sí. Así que ahí lo tenéis, todos los temas y tienes el enlace para descargarlo entero. ¿No? Darío OneLove, DressOneLove. Y hacen. ¿Y con qué nos vamos ahora? Chavales. Qué chavales, como dice mi hermana tú. Un saludo si nos está escuchando. Lo digo yo, ¿eh? No te jode. Y pues ahora nos vamos con un tema que salió esta semana. No sé qué día deciros, pero sí esta semana. Y es un esta semana, o sea, ayer. No, bueno, la semana pasada, ¿sabes? Vale. Pero yo creo que salió sábado, domingo, algo así por ahí. De hecho, lo dijimos el martes pasado que iba a sacar este tema. O sea, lo dije yo que iba a sacar este tema. Sí, el que estaban en la casa y todo eso. Sí, en la sierra, no sé qué pollas. Y el tema se llama Udalara y es de Juancho Marqués, SHN, Sulebé, Kongi 165 y H Roto. Y está producido por SHN, me parece. Es que Albert no pone nada claro. Por la forma del beat me imagina que es SHN. ¿Esto qué es? ¿O información o no información? Despedido. Estás comiendo sobras, pensando que me las soplas. Los que no tienen pasta y hacen como que les sobra. Los que la tienen por papi y hacen que es por droga. Mírate, te ves, cualquiera destaca rodeado de mediocres. Nada, mamá me hablaba, el típico niño en su mundo con una imaginación desbordada. Me lo ocultaba, mientras estaba una máquina conectada. Yo en su ventana, Madrid me miraba, no recuerdo el número de habitación, sí como lloraba. ¿Por qué no llamas? Dejo pasar los días como si nada. Llegará el día en que pagar por ello, ahora no tengo ganas. Veremos mañana. Dentro de tus ojos nunca veré otra zorra. A veces tengo ganas de quitarme de tus planes de futuro. Estoy deshaciendo la cama y apretando el nudo. Si no me dejas ver más allá de tu culo, que pida perdón a los que jodí. No va a cambiar la distancia, no va a cambiar nuestro cuchillo. Corriendo sobre el mismo pasillo, sé que he jodido la mitad de las cosas cuando todo era mucho más sencillo. Me aprieto demasiado cuando sobra hueco. Esa puta busca un polvo entre muñecos. ¿Para qué voy a escucharte cuando te la sudo? Aprecio al que tiró para adelante y al que no pudo. Detrás de mi sonrisa hay más decepción que orgullo. Si te quiero, si te quiero, lo mío es tuyo. Más de la cuenta solo hace que me cojas el brazo. Recoge tus maletas y también mi vida en pedazos. Yo no buscaba nada, me encontré con todo a solas. Solo pensaba follarte en el suelo, tan duro como esta kush que fumo. Tú me hablabas de futuro, yo mirando el humo. En círculo muevo tu culo, esa puta era cianuro. Tirando el Barceló que sobró del bolo. Llevo con pero soy humano. Esta weed como tu culo debe ser pecado. Diamante prohibido, tu cuerpo ya lo había soñado. Zorra, estamos colocados. Mirándome al espejo dándome ánimo. Si no es por mamá me caso que andaría aún más perdido. Volviendo a casa taquicárdico. Después de tanto estoy sonando con tus ídolos. La llama consumida como el brillo de sus ojos. Al fin me he dado cuenta de que solo no puedo con todo. Ando con magia en los bolsillos y soy el culpable de más de un mal suspiro. Que me pongan la etiqueta que ellos quieran. Vivo mi vida a mi manera. Esa movida que ellos cuentan ya la hemos vivido y nada. No habéis inventado nada. El bien y el mal, el pobre, el rico déspota, la sangre del obrero y ese jefe hijo de puta. Nosotros fuimos el pecado y si Dios existe estamos todos sentenciados. Quien no tiene razón la encuentra, con tal de no sufrir apagó la conciencia como todos, pero no lo cuentan como bobos cuenta historias. Págame cuando puedas a veces, ¿por qué no perder las cuentas? Que vengan por mis piernas, se irán sin ellas. Paga por mi cuello, pierde tu pasta. Os veo venir de lejos, llevo las largas. Cuando te untas te crees el mejor. Lo jodido es el post, debes respaldar tus palabras. Orgullo de perdedores, enfermos haciendo magia. No quiero ser como ellos, su estabilidad, su calma. 2 de la mañana, tu marido no está en casa. Y un irresponsable, tu vida perfecta. Fiando el pescado y la carne, el dinero del mes está en un bar de carretera. Yeah. Pues nada, frena, frena, maestro, frena. Vale, stop. Tira de freno, hermano. Pues nada, aquí teníamos eso, teníamos Sudalara de Juancho Marqués, SHN, Sulebé, Congui 165 y H Roto. Y nos vamos ahora con un tema que se llama Champán, que es del Camus con el Jonás, producción por Arzola, y es del álbum Edén, que salió hace poquito. No sé cuándo fue, pero fue a principio de año o algo así. No fue tan tarde. Que sí, coño. Que no fue a principio, o sea, fue cuando empezamos, fue como empezamos la radio, cuando empezamos la radio, que también iba a sacar el tema, iba a sacar álbum, sí, en la radio el Trusty. Años ya. Esto es nuestro 50 programas. Aniversario. Es aniversario. Que no, que sí, que ya me acuerdo. Que sí, que fue al principio de todo. Que también sacó el Charlie lo suyo. Sacó el Charlie lo suyo y sacó el Trusty, vale, también, sí, su maqueta. Sí, fue cierto, que cierto, febrero, verdad, por ahí. Verdad, sí, sí. Que el segundo programa que viniste es tú. Sí, cierto, correcto. Sí, que tú eres nuevo aquí, chaval. No estás desde el principio. Aquí el que lleva todos los programas soy yo. Pues sí, porque sí. Yo hago más pellas que... Se aproxima mi febrero, 28 dianas, alejaos no represento, club de chacha, rulao Arzola, yo vuelvo al idioma, todo energía en las charlas, tienes de periodista a matarme en un chat, control total en mis bombas, no hay cría sola, novato está feo que presumas, brindo por el estial que no le veo, apenas y una más al blog, champán en mi clica, lágrimas de viuda clicó, se ahorrarme problemas, y esto llama estacas, estanque de cocodrilo, de corcho, queréis joder, bien el Euro Vegas, por dentro nunca palma el 8, ni la pareja de reinas no se cura en balde, cholo, temporada sedienta, nos parecemos de Oxford, ni acá debajo de la chaqueta, vecinas me estudian a fondo, sin hueso y quieta, me siento Fernando Alonso al 315, lo bache que a fuego al mozo, no hay más impacto vereda, me enteré un día lluvioso, lanceos de violencia extrema, mi compadre murió medio sordo, aire el gran reserva, si ya se la trascienda o toca, bajamos el toldo, lo grabo en delicias, en el cuarto de la plancha. Ya no hay tongo, somos tres con bendiciones, velitas y todo. Mi espejo al alma, un general enarrando. No cambiamos de melma, Manuel Río Rosas, León Rosario. La cosa es perder los miedos antes que el tiempo. Y el cielo como el resto de cuentos, claro que no es cierto. La sin hueso el centro, os disfrazáis de talento. Porque lo que es bueno al final tiene su momento. Nos diferencia algo más que la rima y la prosa. Dudo que hagáis alguna cosa sin buscar recompensa. El pasado pesa para el que la página no pasa. El rap de la calle un extra y tú sin salir de tu casa. Donde decían Diego y todos dicen Diego. Se han querido tanto el ombligo que se la chuparían a su ego. Hoy no hay diálogos y tal. Follar hablaremos luego. Cariño, traigo dos copas de amor solo, sin hielo. Con más de 40 grados ahí fuera, tus tacones sonando en mi calle, subió la temperatura. Lo importante no se paga, pasa factura. No puedes atarme del cuello y convencerme pa' que no me duela. Nena, tu culo alto, fuego a discreción. Todo vale desde que la verdad está en vías de extinción. No puedes ni puedo poner precio a esta adicción. Háblame menos con la mente, más con el corazón. La mitad vendiéndose al mejor postor, y yo construyendo un dique que me separe de su ambición. El aire está viciado, no te deja verlo. Sometidos al sistema tanto que lucharían por defenderlo. Hoy estamos adentro, sin ayuda de nadie. O a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen. Que la sigan chupando. Pues nada, champán. Como hoy el Barça 1-1. Camus y Jonas, de la sin hueso. Putos atléticos de mierda. Forza Atlético. Y el tema era champán. Pues nada, ahora vamos un poquito para las Francias con nuestra querida amiga Kenny Arcana, con un temita que está muy guapo. Se llama A la Bif et Maktoub. ¿No? ¿Lo he dicho bien? A la Bif et Maktoub, sí. A la Bif. A la Bif, como te gusta a ti, ¿no? El Bif. A la Bif. Y nada, sí, la verdad es un temón de la hostia. No sé qué dice, pero es un temón. Ponlo ahí, súbela a tope. Dale, loco, ahí al volumen. Radio Bella, loco. Una vez que vuestro mensaje enregistré, vous pouvez raccrocher, taper yes pour le modifier. Le répondeur de votre correspondant contient trop de messages. Veuillez réessayer ultérieurement. Merci, au revoir. Tu me trouveras pas au bout du fil, ni derrière ma boîte mail, encore moins sur des forums à écrire un tas de merde. Tu me verras jamais dans les boîtes ou les soirées. J'ai jamais mis les pieds dans ton VIP enfoiré. Tu me trouveras plutôt au quartier avec les frères, ou en vadrouille avec les sistas à pirater leur système. Sur la route, tu sais chez qui j'ai grande estime. Chez les RG, on écoute tout en guérir une clandestine. Fous-moi sur moi un mal dans un coin Zion. Dans la chaîne que t'as linké, ou tout simplement dans ma zone. Rap, chaîne, guerre, là où seule la rue nous éduque. Peut-être dans un squat politique en train de faire la récule. Tous les endroits où on s'en bat, je m'appelle Arcana. Dans le sud de la France, sur les chemins de Magdala. Dans une grotte, une rivière, chez les cathares. Sous les étoiles, j'en place une pour les miens qui savent où me trouver. Mentalité, mec, tout, le rap, personne au bout du fil. Toujours là où me porte la vague, Babylone n'est pas ma vie, non. Tu me trouveras dans ces endroits que l'on oublie. Toujours suivant les signes, car je suis né sous une étoile filante. L'injoignable, l'injoignable, mentalité, rien à battre. À la faille des mecs, tout. L'injoignable, l'injoignable, mentalité, rien à battre. À la faille des mecs. Tu tourneras pas dans les radios, en train de dire des trucs au pif. Ni sur les plateaux télé avec les amis du showbiz. Ni aux victoires de la musique, ni aux victoires du rap. Pas dans la course, mais dans mon coin, on dit fashion et de la hype. Tu me trouveras plutôt avec les potes en cours, ou à la plaine en mode aller, venir en boule. Dans un train avec ma bande, sous la vibe que nous avons. Le pouce en l'air, dans un bled ou en caisse, musique à fond. Ni chemin pour que mon âme quitte l'usure. Toujours à plein ou en solo quelque part en Amérique du Sud. Chez les chamans, au cœur de Pachamama. Dans les vibes à la Hama, ou en train de réveiller la masse. Tous les mondeurs pour vous dans le bordel à la scène. Avec Truck et les frangins, Mike Comin, ça vient de Marseille. Dans les coins improbables, dans le camp des bannis, où on fufuse sous les étoiles avec la femme. Mentalité, mec, tout, le rat personne au bout du fil. Toujours là où me porte la vague, Babylone n'est pas ma vie, non. Tu me trouveras dans ces endroits que l'on oublie. Toujours suivant les signes, car je suis né sous une étoile filante. Filante, l'injoignable, l'injoignable, mentalité, rien à battre. À la vague des mecs, tout, l'injoignable, l'injoignable, mentalité, rien à battre. À la vague des mecs, tout, j'ai décidé de pas ramper, vive ma vie comme je l'entendais. Ahí un poquito de drum and bass. Estamos todos engorilados aquí, tío. Relax. Dímelo. Dame clines. Te has corrido ya, ¿no? Vámonos al Twitch, que en paz descanse, ¿o qué? Sí, el Twitch de ahora no vale para nada. La puta pirandelo de mierda. ¿Qué pirandelo? Ya no está ni en pirandelo, ya no. Loco, no. Pues ya ves. No voy a dar publi. ¿Dónde me he quedado? Cuando molaba era en la Win, ¿sabes? Eso sí que era pepino. Claro, ¿sabes? En la plaza. Venían ahí todos pijos, ahí los pocos, ahí están todos guapos. Pues nada, dejamos ya el drum and bass y nos vamos con qué nos vamos. Tú sabrás. Yo estoy todo perdido. Maestro. Ah, vale. Pues nos vamos a Torrejón con Menji y con Delen. El tema se llama Huellas y es un inédito que salió en 2013. Así que nada, yo lo dejamos, Torrejón. Dale, ahí está, loco. 28850. Llaman al teléfono. Mi corazón apuñalado esos labios. La estuvo haciéndole llorar a las estrellas. Desangrándome, hablándoles de ti, Jeva. Hablándoles de ti, Jeva. En vela estuvo haciéndole llorar a las estrellas. Desangrándome, hablándoles de ti, Jeva. Del vernos a escondidas, aunque no se pudiera. Prohibido como las manzanas de Adán y Eva. Sonando suave, quemando polen. Esquivándote, teniéndote tan cerca sin poder mirarte. Vivimos dividiendo el amor en partes. Dejaría toda esta mierda por ti, pero no me da chance. Melodramático, dolor envuelto en plástico. Duro, mamá, ¿cómo ir a verte al psiquiátrico? Melancólico, solo mato por cuatro que tener una vida. Difícil no es ir de gánster del barrio. La verdad que pocos me conocen. Otro mes sin verte, me suena ojeras. Otro lunes, amor en balde. Que machina sentado en un parque. Y si me viera hace dos años no podría ni reconocerme. En mis ojos ya no tengo brillo. Perdí mi fe y sé que ya se ha ido. Guardo mi recuerdo, perdono pero nunca olvido. Es triste ver cómo mi vida se fue contigo. Amor prohibido, labios salados. Mi corazón apuñalado por esos labios. Creí en el amor, me la jugué con los ojos tapados. Perdí mi apuesta y de la ruina me vi acompañado. Aprendí que el dolor es compatible. Aunque cueste, aunque duela, es irreversible. Que la pasión cuanto menos es impredecible. Que el amor y el odio a veces son indivisibles. Soledad y litros, aires de tristeza. En mi puzzle solo pierdo, me quitan piezas. He perdido el centro, el amor y sus rarezas. He perdido lo que para mí fueran riquezas. Amor nocturno, giro de tuerca rotundo. Viste mi vida cambiar. Se fue a la mierda y punto. Ahora ya no me importas, mi cielo ya no es gris. No me hicieron pa' perder y menos pa' no sonreír. Ella no valora, te desea el mal como esas zorras. Te vende la puta peli y luego es como todas. Por la arpía que toco mi polla. Como la puta que vendió mi vida para no quedarse sola. En un banco expulsando humo. No finalizo nuestro amor, lo separo con tres puntos. Con el mundo en contra, imposible como tú y yo juntos. Yo no soy el mismo y tú ya no eres lo que busco. Un final de muchos, no hay final distinto. El bueno de todos se perdió en el laberinto. Hoy es un día más, un día gris que pinto. Mis recuerdos y mi risa tapas con precinto. La vida es breve, el tiempo rápido. Cuando menos te lo esperas puedes encontrarlo. Mirada al cielo pensativo y puedo tocarlo. Ser una más de tantas es lo que has conseguido. ¿Para qué ser bueno? La bondad se olvida. La palabra siempre es la mayor mentira. Ya no queda nada, solo pasión fría. No volveré a creer en nada, ni aunque me lo pidan. Ah, aquí teníamos a Menji y a Delen. El tema se llama Huellas. Aquí se llama, el tema se llama Huellas y es de Menji y Delen. Joder, lo siento, se está todo empanado. ¿Y ahora con qué nos vamos, Calvo? Dilo tú, venga. Nos vamos a Valencia con Nega de los Chicos del Maíz. El tema se llama Mi novia es de derechas. ¿Es de derechas? Como sí, el aeropuerto, ¿no? La mía, caro, loco. Adolfo Suárez. Cuando huevos. Pues eso, Geometría y Angustia es el álbum y es del año 2008 y pues eso, mi novia es de derechas y la tuya, ¿de dónde es? La mía del Escorial. La mía inventada. La tuya de tu mano derecha. Sí, mi novia mi mano derecha sería el tema para el Zor. Ahí va, chavales. Así que ahí lo tenemos. Una canción de amor esta noche, ¿o qué? Este es el tema de amor. No seáis ingenuos, el amor mueve el mundo. Parece mentira, pero a veces incluso es real. Nunca racional. Si fuéramos racionales, nunca volveríamos a enamorarnos. Y eso,

flow défoncé mais beaucoup trop sale. 4 años tiene esto. Moi je veux une femme cool et câline, douce et fragile. Pas une de ces poupées Barbie, quoi que tu regardes. Chez moi tout c'est par picou, c'est la vie, j'attends d'être poussé par qui. Y'a trop de non-dits et d'incompréhension, des vrais mensonges, des masques. J'ai rien contre les tensions, mais basta. Faut plus que je vive avec de kiff à perdre, de petits salaires. Ouais, rime casse-tête, puis je casse d'aide. Mon canapé, on charge laser, et squat la play, c'est tranchant comme un sable laser. On se parlera après de nos années fumées, des temps. C'est comme si je battais du nez. Sea le thème que sea tu pepino, Z, comme el otro día, el de Cypress Hill. Lo puse para cerrar, que era un pepino, ¿sabes? Lo estuve dudando si ponerlo para abrir o para cerrar. Abrir, cerrar. Cerrar. Ya. Cerrar. Quizá Albert, tú soy. J'arrête tout de suite, les pseudo-stan, les Kubrick, les starlettes lubriques. Toutes sortes de sales têtes pourries, couche comme le mic, c'est public. Je vous offre du sky et du shit comme Kappa. On compte ma bouche et maintenant, je donne sa cash. Donc je remarque, bouche, c'est un pan du rond Fatisa. Tort et à travers, vu que c'est la mise à mort à la taverne et qu'on va finir dans le sofa. Calme à la bière, comptabiliser tant de trauma, ça marche à perte. Là, je lâche ma peine, je raconte ma vie, qui sait quand sonnera le macabre appel. Le jour où ça viendra, mes poches, là, c'est que je vous aimais tout. J'ai trop masqué, écoute, c'est mes doutes. Le retour de la jungle, je redoute le sale impact. Je vous fais des cours, vous faites les sourds, le mec se fout de ce gars sympa. On fait du sale, soit en vrai, on plaît aux meufs. Mais qu'aux garçons manqués, dont je sais que tu masques, on t'emmerde. Bon, j'ai horreur d'être trop de fois ce qu'on dev, c'est normal qu'on s'en pète. Trop explosé, on serait sous collal. On est posé en dev dans le sofa. Flow défoncé, mais beaucoup trop sale. Toujours posé en dev dans le sofa. Trop explosé, on serait sous collal. On est posé en dev dans le sofa. Flow défoncé, mais beaucoup trop sale. Toujours posé en dev dans le sofa. A ver, los fallos técnicos, sí, estaba hablando en el puto tema, estaba hablando en el puto tema. Abril, abril, cerrar, estamos aquí con nuestras conversaciones normales, tío. De subnormales perdidos, tío, el cumpleaños de Thor y las movidas, tío. Que por cierto, es tu cumpleaños y no te has pagado ni una cerveza, qué perro, tío. Si me lo ha recordado el Sigma. Abril. Me ha hecho felicidades. Como subnormales, abril, cerrar, Cypress Hill y su puta madre, estamos hablando. Puto maestro, tío, vas todo colocado ahí de cerveza de 8.6. No puede ser, esto no puede ser. Y encima solo el mío, anda que pones el de Thor o que es su cumpleaños, o de regalo, o yo qué sé. ¿Sabes? Mira, para una vez que no vino, ¿sabes? Pero ya sabes que siempre vino, tío. Hostia, colega. Es todo el tema, tío, ha estado hasta casi el final encima. Gracias, Albert, pero pues ya se lo he dicho bueno, antes. Bueno, pues esto era la... ¿Quién era? Don Le Sofá, Don Le Sofá de Sinamo. Fet Slacks. Fet Slacks, aquí hablando. Abrí, cerrar, hablando con Thor, que seguro se te escuchaba. Pues nada, eso era el tema. Sí, ya lo resubiremos al iVoox bien, sin mi si es que se sube algún día los programas al iVoox. Sin mi monólogo, ese eres tú y el de la página del Maester. Aquí es que, vamos, tío, es que es una locura. ¿Te me no cobras? ¿Cuál? Pues ahora nos vamos con Charlie. La canción se llama Bella y Bestia, está producido por Roca Beats. Y es del año 2005, anda que no ha llovido, ¿sabes? Arte el álbum en el tatami, es... tío. Arte en el tatami, la 1, no el 2. Sí que ha pasado tiempo, ¿eh? Eso, esas buenas épocas, no las que hay ahora. Hasta el hate. Hasta el hate. No, dale ahí, loco. Bella y bestia, los corazones son dos vidas, dos versiones. Es la bella, la dama ilusa que sufre silencio. Y es la bestia, el varón violento que hasta despreció. Y son dos vidas, presas ante el paso del tiempo. Sin pasión ni sentimiento, aquello desapareció. Es la bella, la dama ilusa que sufre silencio. Y es la bestia, el varón violento que hasta despreció. Y son dos vidas, presas ante el paso del tiempo. Sin pasión ni sentimiento, aquello desapareció. Versión primera, hablo de la bella, de esa vulgar doncella que entre llanto sueña con ser una estrella o con volver a ser aquella o aquella primavera. Apenas flotan en botellas e ilusiones no prosperan. Bella es ama de su hogar y cuida a sus pequeños mientras su marido el dueño anda en el bar. Bella con empeño se encarga de cocinar y de limpiar y son sus sueños los que la hacen despertar. Bella se muestra cautelosa ante un marido ebrio que agrede a su propia esposa. Esclava de la casa, Bella cava su fosa y su dignidad escasa se muestra tan silenciosa. bella, no dispone de respeto y fuerza una sonrisa para salir del aprieto. Y siempre vivirá con prisa, sensación de un ser inerte. Bella piensa que con suerte evitará otra paliza. Tantos malos tratos durante tantos años, tantos malos ratos de angustia, miedo y de engaño. Si hay niños por medio, ya es otro peldaño y no permitirá que a sus pequeños hagan daño. Comienza el enfrentamiento y Bella se arma de valor. Fracasará en el intento de agredir al agresor, poner fin al sufrimiento y acabar con el dolor, con el rencor. En un momento ocurrirá lo peor. Es la Bella, la dama ilusa que sufre en silencio, y es la Bestia, el varón violento que hasta despreció. Y son dos vidas presas ante el paso del tiempo, sin pasión ni sentimiento, que yo desapareció. Es la Bella, la dama ilusa que sufre en silencio, y es la Bestia, el varón violento que hasta despreció. Y son dos vidas presas ante el paso del tiempo, sin pasión ni sentimiento, que yo desapareció. Versión 2, hablo de la Bestia, causante de la angustia de esa Bella que vive con cara mustia. Alcohólico cobarde, melancólico contra el mar, y allí pasará la tarde hasta la hora de cenar. Bestia sube las escaleras, se dirige a su morada donde su mujer espera. Cruce de miradas, una triste y otra fiera. La cena está preparada, ahora toca tocar madera. Bestia, doble personalidad, fuera finge ser amable, en casa solo hostilidad, oculto tras un antifaz. Puede aparentar ser noble y no se sentirá culpable si engaña a la sociedad. Bestia piensa que es superior y él quiere estar por encima. Si subestima el amor, son lágrimas perdidas, derramadas por terror, el rencor del maltratador. Bella pide una salida, por favor. Bestia se enfurece y suenan voces, como tantas otras veces, como tantos otros roces. Hoy con creces los niños se estremecen, papá pierde los estribos, él ataca sin motivo y saben que no lo merecen. Bella interviene en su defensa, valiente e indefensa, guardará la compostura. Bestia entonces piensa en estar a la altura y un nuevo caso en prensa, otra mujer a sepultura. Es la Bella, la dama ilusa que sufre en silencio, y es la Bestia, el varón violento que hasta despreció. Y son dos vidas presas ante el paso del tiempo, sin pasión ni sentimiento, que yo desapareció. Es la Bella, la dama ilusa que sufre en silencio, y es la Bestia, el varón violento que hasta despreció. Y son dos vidas presas ante el paso del tiempo, sin pasión ni sentimiento, que yo desapareció. Esto era Bella y Bestia de Charlie, del álbum Arte en el Tatami. Y ahora nos vamos para Barcelona, al Prat de Llobregat, con Mastone. Y el tema se llama Solo puede haber un rey. Y es un tema suelto que tenía por ahí del 2010. Así que nada, aquí lo ponemos en Radio Era, chavales. Ni un rey, loco. Ni uno. Solo puede haber uno. Solo puede haber un rey. La la la la la la la la la. ¡Vamos! Solo puede haber un rey. Tú sabes. Solo puede haber un rey. ¡Uno! Solo puede haber un rey. La la la la la la la. Desde hace años leyenda en el barrio. No me gusta echarme flores, pero es que me salgo. Me follé el beat improvisando en casa el Fernando. Puse a vibrar la ventana un día 5, mediodía, mes de marzo. Después de esto pondrá mi foto en un marco en su cuarto de retratos para lavarme o para soltarme gabos. Yo también tengo las de unos cuantos. Las razones que me caigan bien o no y se conviertan en adversarios. Mando fabricar para el show un anfiteatro. No valgo menos, ¿no? ¿Sabes cuál es mi nombre? De signo Aries, comparto nevera con sicarios. Pero solo hay un rey que le da luz a este aparato. ¡Vamos! Solo puede haber un rey. Tú sabes. Solo puede haber un rey. ¡Uno! Solo puede haber un rey. ¡La la la la la la la la la la! ¡Vamos! Solo puede haber un rey. ¡Ya sabes! Solo puede haber un rey. ¡Uno! Solo puede haber uno. ¡Así es! ¡La la la la la la la la la la! Esto es Mastone 2010. Mis colegas me dicen que voy de sobra, que hago bla bla y cuatro lo pagan caro. Y a ver si saco ya lo nuevo y lo machaco, que nadie mejor que yo va a representar el barrio. Que a la mínima de cambio suelto un flow y lo mato. Que algunos son más falsos que el hombre del saco. Que afloje la tela y que se vayan quedando. Que yo no me voy a la guerra con una piedra y un palo. ¿Sabes cuál es lo próximo? Eres malo. Te lo voy a decir alto y claro. claro, pretendes venderte caro. Mucha cara dura y poco plant italiano. Yo también sé decir luz de cálido. Contacto vaginal, original y disparo. Pero se me da mejor decir se le apareció la virgen sin rezar al rosario. Estoy dando la clase, bienvenido al seminario. Vamos. Solo puede haber un rey. Tú sabes. Solo puede haber un rey. Uno. Solo puede haber un rey. La la la la la la la la la la. Vamos. Solo puede haber un rey. Ya sabes. Solo puede haber un rey. Uno. Solo puede haber uno. Así es. La la la la la la la la la. Soy de la SC. Ajá. Hay un trono que todos quieren, por él se mata y se muere. No importa cómo lo hagas, importa si lo tienes. No es arriba, no es abajo, está pegado mi culo con super club de club. Y no puedes quitármelo, solo puede haber un rey. Que escándalo, no dime qué vais a hacer sin palacio, yo. Yo me siento millonario, sobrado de estilo y de flow. Soltándolo slow, haciendo lo que me sale del nabo. No es leche, como dicen, es merenga, muerte. Todos tenemos fallos, ¿no? Especialmente dedicado al que quiere ser el rey. Tiene sitio ocupado, solo puede haber uno. Y pondrá mano por medio para asegurar el trono como Don Juan Carlos. Solo puede haber un rey. Tú sabes. Solo puede haber un rey. Uno. Solo puede haber un rey. La la la la la la la la la la. Vamos. Solo puede haber un rey. Sabes. Solo puede haber un rey. Uno. Solo puede haber uno. Así es. La la la la la la. Esto era Solo puede haber un rey, de Mastone. Y ahora nos vamos con Lunedì, Sui Soprano, producido por El Hombre Viento, y es del álbum Lundi, o sea, lunes, 2014. En Ratas Coloradas te lo ponemos ahí, loco. Pánico, vidas a 5000, revoluciones manín. Cuando al fin la única revolución está en ti, pide por sí, no puede volver a pedir. Pide por ti, también pide por mí. Ey yo, sangrando aquí, lo que guardo fuera. Cuando fuera llueva mares y nadie me espera. Cuando no ves las barreras y te chocas. Cuando las ves y te sudan la polla. Si yo te contara, ya no veo hombres libres. Todo mi proba sin sueldo. Échame un cable, aquí no hay trabajo. Eso escucho en el parque cuando bajo. Lejos de los lujos, buscando panoja. Oigo a mamá decirme, hijo, vete lejos. Ya perdí los estribos con otras parejas. Soy vivo en tu coño, antes lo hice en tus orejas. Neblina de humo blanco en mi cabeza. Veo los maderos como carne de paliza. Tiza en tu bolsa y cuida en la mía. Entre tus medias y tus verdades a medias. I believe I have made a significant find in the Kandarian ruin a volume of ancient Sumerian burial practices and funerary incantations. Estamos allí, sufrir contigo, sufrir por ti. Líneas en el disco como el pelo de Karim. Años sin nadie dio y ahora te hablan de repartir. Porque te ven subir, pero este es nuestro tren. Ahora son ven, ven, no, ahora loco que te den. El trato hacia mí, ni de genio ni de usted. Con cariño, como la pega al revés. Ocultas tus debilidades o te come la street. En dos putos años, cuatro rest in peace. Se esconde de sus padres para ponerse guapa. La miro con tristeza, pobre niña magrebí. Llora mi padre cuando me habla de su hija. Llagas en la cama, débil tras la quimio. Escuchar esa voz que te diga puedes. Un me suda la polla, suele esconder un me duele. Yo pensando demasiado, el tonto vive feliz. Al final te preguntas quién es el más listo aquí. Te dije estoy cansado, pero estaba triste. El confiado impuesto por el medio en que crecí. Chica de escándalo, bañadas en complejos. Si sabes cómo mirarme, sobran palabras conmigo. Distante con todo, constante con nada. Ello primo, amor pa' mis amigos. Esto era Landy de Sweet Soprano. Y ya que estamos hablando en francés, pues nos vamos con un francés de los buenos, ¿sabes? Y nos vamos con el tunisiano Idoku. El tema se llama Marca B, que es del álbum que se llama igual, Marca B, que salió la semana pasada y es un pepino, ¿sabes? Ahí lo tenéis, en Radio Ela lo tenéis, aquí lo ponemos. Fresquito. Marqué par la vie, marqué par les conflits, marqué par l'époque larguée. Corps meurtri, trop tôt sont partis des potes charclés. Pas de beau roman, les sentiments sont en papier, trop émouvant. C'est jamais le bon moment pour en parler. Pourtant, simple haut-parleur, ghetto narrateur écorché. Par la vie et les pleurs, j'écris au cœur du bûcher. Dans le jeu de la haine, ils sont tombés. On met le feu à la plaine, continuez. Le prochain pompier sera le Ben en quarantaine. On erre à ciel ouvert, on prime. Ils ont recouvert la misère comme dans une scène de crime. Décidé à faire mouche, j'avance en douce, en planque. Le diable me tente, moumousse me manque. Enfermé, on simule, attendant que le cœur ressuscite. Personne sorte sa cellule avec les clés de la réussite. On s'invite sans préavis, t'es pas ravi. On est high et banni, on est marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, marqué par mon épaule. Je chante les cicatrices, les cris et la révolte. Oui, je suis marqué à vie, tout comme toi je suis bon. Les aléas de la vie, même quand le diable frappe à ma porte. Parce que je suis marqué à vie, marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, marqué à vie. Courtisé par le diable, présumé coupable. Ma vie n'est pas rentable, abusé. Et je vais les baiser sans code parental. Et trim pour que dalle quand dehors c'est la mousson. Tu cherches ta soif d'idéal, un peu comme Alain Souchon. J'avance dans les bouchons, donc pas près de me faire flasher. Le cœur en téflon, y'a qu'en voiture qu'on peut s'attacher. Mon son te concerne, il le fallait. Suicidaire sur un charlet en concert, j'ai découvert à qui je parlais. Dans la compète, sur ma tête que je vais les tordre. J'arrive à vie de tempête sur le game. Il pleut des cordes à la conquête du titre. Mais qui pourra me la fermer, rap avec les tripes, rap comme si c'était le dernier flip. Sur l'époque tu cliques, sur des vieux schnocks ils nous escroquent. T'as la trique, ils font du topless dans les clips. Mais fuck, ça on dit long, mais si tu kiffes sur des raclures. Choisis un mec à de l'ambition, soit que ça paye pas les factures. Parce que je suis marqué à vie, marqué par mon épaule. Je chante mes cicatrices, les cris et la révolte. Oui, je suis marqué à vie, tout comme toi je suis bon. Les aléas de la vie, même quand le jump frappe à ma porte. Parce que je suis marqué à vie, parce que je suis marqué à vie, marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, marqué à vie. Marqué par la vie, les braves gens sont opprimés. Mis de côté, salis ou sous-estimés. Prouver qu'on est à la hauteur. Oui, fier de nos valeurs. Négligé malgré tellement de potentiel. Une pensée pour les potentiels. Parce que je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Marqué par mon épaule. Je chante les cicatrices, les cris et la révolte. Oui, je suis marqué à vie. Tout comme toi, je suis bon. Les aléas de la vie, même quand le jump frappe à ma porte. Parce que je suis marqué à vie, marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Nada, esto era Marca B de Tunisiano Idoku, del álbum Marca B. Ahora nos han pasado un temita que nos lo han pedido por ahí por el Twitter, está para, dedicado para el Zor y no voy a decir más, ¿sabes? Así, a ver si sabéis quién es. Ahí lo tenéis, chavales. Addict, moi c'est la weed. Quand tu vois une belle femme, tu fais quoi? Bah tu baisses la vie. Addict, tous un vice, on est tous addict. De aquí sorpresa, ¿no? Underground. Temón, este es de Parchís, el artista es Parchís, cumpleaños feliz, del álbum Los Colores, y del año 1800 por lo menos. Pues nada, Zor, aquí felicidades, cabrón. Te tenía que dar una sorpresa y aquí la tenía. Así que nada, cortamos esta puta mierda y era para hacer la gracia aquí, felicitar a Zor. Y nos vamos, ¿con quién nos vamos, Carlos? Preséntatelo tú, que es tuyo. ¡Cumpleaños! Ojo, que nos salta el copyright del Parchís, que está... ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños! Que viene Ramoncín con las rebajas, tú. ¡Las gae, loco! El Ramoncín, te lo digo. Venga. Bueno, ¿qué tal esto ya, maestro? Ay. Pues ya, en serio. Bueno, nos despedimos ya, ¿no? No, todavía no. Todavía no, chaval. Nos queda poquito, sí. ¿Tú qué te crees? No sé. Ahora nos vamos con Rimka, del álbum Chef de Famille. El tema se llama Addict y tiene ahí un videoclip que está rodado en Ámsterdam y bueno, ya podéis imaginar lo que hay. Así en Ámsterdam, flores, ¿no? Y tulipanes. Y el cartel ese grande que pone Ámsterdam en rojo y esas cosas. Así, putas en el barrio rojo y ríos en medio de la ciudad, ¿sabes? Así que nada, aquí lo tenéis, Addict. Ahí va. En Radio Ela. Addict, moi c'est la weed. Quand tu vois une belle femme, tu fais quoi? Bah tu baisses la vie. Addict, tous un vice, on est tous addict. Détonation, j'ai des putains de sensations, des putains de tentations, une putain de plantation. Celui qui s'en sort, c'est celui qui a use. Les mecs cachent tous un vice, sous un vice, sous un vice, comme des couples à use. Addict à internet, Facebook, j't'envoie un tweet. Numérique sera la cuite, le plus de clics sont sur les cuisses. Les American Beauty, les non-life, butent leurs meilleurs potes toute la nuit sur Call of Duty. Addict au jeu de hasard, on fera pas fortune. Addict au poker en ligne, tu mets all in, on t'allume. On est tous des enfants terribles. Dans la boue on trouve l'or, dans une passoire passe-mail. On aurait le talent à Jack May, on aurait coulé les boîtes d'un tail. On n'aurait jamais vendu de drogue, dans aucune famille en paye. Addict à la victoire, addict à finir dans le décor. Debout sur les jet skis et sur les bécanes de sport. Addict, moi c'est la weed. Quand on voit une belle femme, on baisse tous la vitre. Tous un vice, on est tous addict. Addict, addict. Moi c'est la weed, le foot et l'adrénaline. On aime trop la vitesse, on a tous un vice, on est tous addict, addict. Cannabis addict, quelle vie, bientôt la calvie. Frénésique, mon canal historique, j'profite, j'me roule un petit, j'vais me faire du nez. On va tous crever, ne pouvant pas se faire puner. D'addict aux boîtes, quand moi j'bosse au stud pour les laisser sur place. Addict aux grosses basses, aux concerts, aux grosses dates. Addict aux gestes techniques, dans la surface, le coup de grâce. Addict au danger, tout ce qui nous tue pas. La famille y'a les gros cigares de Cuba. Addict au beat, centimètre cube. Les gros festins de vikings, quand j'paye pas une thune. Addict, moi c'est la weed. Quand on voit une belle femme, on baisse tous la vitre. Tous un vice, un vice, on est tous addict. Addict, addict, moi c'est la weed. Le foot et l'adrénaline, on aime trop la vitesse. On a tous un vice, un vice. Addict, addict. addict au manga Naruto, t'es addict à la caféine, à la pause clope, à la télégastro, réalité. Dur de combattre, c'est vice la seule moralité. J'suis addict à Mickey. Celui de Snatch, pas celui de Disney. J'écris ma vie en musique ou en bande dessinée. Au camouflage, maquillage, aux grosses escroqueries. Les coquines, addicts au shopping. On aime les sports de combat quand les brutes se cognent, se blessent. Addict à la vitesse, les caisses où il y a écrit S. Addict au rap, ici la Champions League. À nos fournisseurs officiels, eux délivrent. Addict, moi c'est la weed. Quand on voit une belle femme, on pèse tous la vitre. Tous un vice. Un vice, on est tous addicts. Addicts, addicts. Moi c'est la weed, le foot et l'adrénaline. On aime trop la vitesse. On a tous un vice. Un vice, on est tous addicts. Addicts. Aquí teníamos a Kenny Arcana. Kenny Arcana, tú, me estoy todo loco. Hostia, Arcana, un poco grave, ¿no? La voz. Le pillo cogida de fiesta. Rinca, perdona, con Addict. Y nos vamos a ir, chavales. Y nos habéis pedido una cosilla y pues nada, como se cumple